Palabras que no dejo de escuchar. Por siempre te voy a amar. Nunca te voy a fallar. Nunca te voy a dejar. Pero al final todas terminan igual. Ya no me quedan lágrimas para llorar. Promesa va, promesa viene. El sueño en corazón no se mantiene. Pido el 4% a la fidelidad. Qué iluso fui al pensar que tú eras diferente. Con ese posgrado en sueños debería ser presidente. El error no fue que te hayas postulado. Ya le juré a mi corazón votar por soledad en la próxima elección. Un vicio que deja sin juicio. Todo aquel que se autoarroja es el precipicio. Amor, síndrome que arropa masas. Parejas fieles son escasas. No dejes que llegue a tu casa, que sin darte cuenta tu progreso atrasa. Quisiera detener el tiempo y matar al que inventó el amor. Así nunca hubiera existido y yo no hubiera sufrido. Palabra que utiliza mucha gente. Todos dicen te amo, pero pocos lo sienten. ¿Qué tienen en común? Mi ex y el presidente. Es que los dos prometen y los dos me mienten. Por amor murió Jesús, ¿y cómo le pagamos? Le maltratamos, le escupimos y crucificamos. Y entonces, si así tratamos a los que amamos, dime, ¿qué será de todas las personas que odiamos? Le damos el chance al corazón y en todita yo sufro. Por eso ya cerré la puerta y siento que no hay cupo. También sigo firme en mi decisión de votar por soledad en la próxima elección. Palabras que no dejo de escuchar. Yo siempre te voy a amar. Nunca te voy a fallar. Nunca te voy a dejar. Pero al final todas terminan igual. Ya no me quedan lágrimas para llorar. Promesa va, promesa viene. El sueño en corazón no se mantiene. Siento a la fidelidad. Qué iluso fui al pensar que tú eras diferente. Con ese posgrado en sueños debería ser presidente. El error no fue que te hayas postulado. Ya le juré a mi corazón votar por soledad en la próxima elección.